La capacidad de asociación que tienes, ¿no? Cuando te pones en el ejercicio de creación y cómo tiras del hilo, ¿no? Y lo haces manifiesto o encuentras formas o quieres encontrar formas para la manifestación, ¿no? De aquello que se completa desde el concepto hacia la acción o la materia. Esto siempre me sorprende dentro del ejercicio del artista. Y al hilo de lo que contabas, claro, ha sido inevitable acordarme de México y de las tortillas, ¿no? Que son los recuerdos más. Bueno, tengo muchos recuerdos, pero con respecto al pan o al alimento base, tengo un recuerdo que tiene que ver con mi bisabuela María, que era la abuela que procedía de sangre indígena. Cuando enviudó, pues quedó con 5 niños a su cargo, que eran un montón, y claro, para aquella época, para las creencias, para los códigos, ¿no? Que se manejaban sociales y tal. Pues bueno, estaban como muy condicionados con esto del tener dinero, el no tener dinero, ¿no? El aparentar que sí que lo tienes o que no lo tienes, o cuáles son las cosas que haces o que se te ve que haces, y eso demuestra que tienes un estatus o que no lo tienes, ¿no? Entonces recuerdo que mi madre me contaba que a sus hijos, cuando ganaba, bueno, algún dinero, enseguida compraba tortillas de trigo, que eran las más caras, porque el maíz era más barato, y les decía que se pusieran en la puerta a comerlas, para que la gente viera que su familia era una familia, bueno, pues que podía, ¿no? Que estaba en posición, que tenía posibles y no tenía por qué avergonzarse porque fueran pobres, ¿no? Muy curioso esto.